decídete de una vez. Yo así no quiero seguir, siempre esperando sola por las noches, mientras tu piel se quema en otros brazos. Tú me dijiste que no la querías, pero a dos puntas tú estabas jugando. Mi puerta se cerró, ya se acabó, no quiero más. Yo quise ser.